Hablaba Javier, hablaba del proceso. Hoy hablamos del quebranto. Creo que casi es lo que hemos venido hablando desde el principio. Estamos hablando de eso, ¿verdad? De ser quebrantados, de ser rotos por el Señor, deshechos, pero creados de nuevo, ¿verdad? Para que el Señor nos pueda crear de nuevo. Gloria a Dios. Hay procesos en nuestras vidas que a veces tenemos que mirar, no nos damos cuenta. Nos vamos como adaptando a ciertas situaciones o circunstancias de nuestra vida. Parece que hay situaciones en nuestras vidas que llega un momento como que no, nos amoldamos, no están bien. Son áreas que uno debería de cambiar, debería de prestarle más atención, no sé. Pero no están bien. Pero sucede que nos empezamos a acomodar el cuerpo a esas situaciones que no están bien. Es como aquel que tiene un dolor en el cuerpo, un dolor que puede ser, ¿cómo se dice cuando es crónico? ¿Verdad? Es un dolor que lo tenés toda tu vida. Podés tomar algún medicamento para calmarlo de repente un poco, para poder sobrellevarla, pero el dolor está y siempre va a estar. No es como un dolor de muela, que el día que te quitan la muela, olvidate, no está más. Ya no tenés el dolor. Claro, no tenés la muela tampoco. Entonces, a veces hay que decidir. Lo digo con propiedad. Me aguanté mucho tiempo un dolor de un diente por no tenerlo. Y yo dije, justo en invierno, ahora que empiezan estos vientos, que te entra un viento, ¿viste? Te refresca todo el alma. Y entonces uno se va adaptando a ciertas circunstancias de nuestras vidas. Pero llega un momento que no es como el dolor crónico que tenés que soportar. Porque hay un momento en que tendrás que decidir. O ese dolor se va a profundizar y va a ser cada vez más insoportable. O vas a un día tener que tomar la decisión de erradicarlo. Son circunstancias que nosotros decidimos. Muchas veces sucede por el hecho de vivir en paz con alguien, mantener la paz. Entonces parece que si decimos algo, esto va a traer un conflicto. Y bueno, pensamos que somos cristianos y el Señor no quiere que tengamos conflictos. Ahora, tampoco quiere el Señor que nos traigan conflictos. Porque el Señor nos llamó a libertad, pero no a esclavitud. A veces esa libertad consiste en esclavizarnos. O sea, no podemos levantar la voz. No podemos pararnos de frente ante una situación para erradicarla por el simple hecho de mantener la paz. No sé si algunos me están entendiendo. Pero hay áreas en nuestras vidas que va a llegar un momento en que vamos a tener que ponerle un fin. Si es que queremos la paz. Yo les voy a invitar a que abran su Biblia en Reyes, en Primera de Reyes. Hay una historia ahí, en el capítulo 20. Es uno de los reyes de Israel. En aquellos tiempos estaban los sirios que querían dominar a los pueblos de Judá y de Israel. Y los despojaban de todo. ¿Lo encontraron? Gloria a Dios. Dice, voy a tratar de, cuando pueda, cambiar los lentes porque se están achicando las letras de los... La letra de la Biblia se está achicando, o no sé. Dice, entonces Ben-Hadad, rey de Siria, juntó a todo su ejército y con él a 32 reyes, con caballos y carros. Y subió y sitió a Samaria y la combatió. Y envió mensajeros a la ciudad de Acab, rey de Israel, diciendo, así ha dicho Ben-Hadad, tu plata y tu oro son míos, y tus mujeres y tus hijos hermosos son míos. Y el rey de Israel respondió y dijo, ¿cómo tú dices, rey, señor mío, yo soy tuyo y todo lo que tengo? Volviendo los mensajeros, otra vez dijeron, así dijo Ben-Hadad, yo te envié a decir, tu plata y oro y tus mujeres y tus hijos me darás. Además, mañana a esta hora enviaré yo a ti mi siervo, los cuales registrarán tu casa y la casa de tu siervo, y tomarán y llevarán todo lo precioso que tengas. No había entendido este hombre, ¿no? El rey. El rey acá recibe unos mensajeros que dicen: vengo a decirte que el rey de Siria dice así: tu oro, tu plata, tus mujeres y tus hijos preciosos son míos. Esto dice, dicen los mensajeros, el rey de Asiria. Y el rey de acá dile: sí, dile al rey que sí, que mi oro, mi plata, mis mujeres, todos nosotros le pertenecemos a él. Dile que sí, que no hay problema, tengamos paz. ¿Cómo que mis mujeres? Sí, decirle que sí, paz. Y allá se fueron. Dije, pero no entendió. Andá y decirle de vuelta. Lo que yo te mandé a decir es que voy a enviar mis mensajeros, voy a entrar en tu vida y te voy a sacar lo más precioso que tengas, porque eso me pertenece. Eso te mandó a decir. Me pertenece tus riquezas, todo lo que tengas, tus posesiones, tu oro y tu plata. Y no solo eso, me pertenece hasta tu familia, tu mujer y tus hijas preciosas, todo me pertenece a mí. Lo que te mando a decir es: dame todo lo que tenés. Quiero decir, el enemigo te viene a despojar de toda tu felicidad, de todo lo que te envuelve, de todo donde ese lugar, ese lugar que es tuyo, donde está tu reinado, vamos a decir, donde tú eres cabeza de familia. Muchas veces lo entregamos todo eso. ¿Vos dirás a qué? Bueno, si viniera sobre la vida de este hombre un vicio de borrachera o de juegos, ¿verdad? Estos que van y viven apostando, ¿cómo se llama? Que juegan, viven en este juego de... apostadores. Ahí está. ¿Ludópata se llama? Yo pensé que el ludópata era uno que dudaba mucho, pero no. Ah, ludópata. Ludópata. Bien, me voy a acordar cuando me invite mi hijo a jugar al ludo. Ludópata. Ahí está. Ludo, papá. Este hombre que empiezan jugando su, lo que tengan en el bolsillo, pero después empiezan a empeñar las cosas, ¿verdad? Y se la empiezan a entregar al enemigo. Tu oro y tu plata, tus pertenencias, todo me pertenece, te dice. Y este hombre dice: sí, está bien, todo te pertenece. Sigue invirtiendo. Y por causa de eso pierde su familia también. No solo te sacan tus propiedades, también te sacan tu mujer y tus hijos, hasta que te encontrás solo y no tenés nada. Les puse un ejemplo, hay muchos ejemplos, hay muchas áreas, cada uno podrá verse a sí mismo, pero así avanza el enemigo. Yo te vengo a decir que todo lo que tenés es mío, y te hacen olvidar que vos tenés un rey, que todo lo que tenés ni siquiera no es tuyo, pero no es del enemigo, es de tu rey. Si tenés una casa, te quiero decir que la casa que tenés y que pudiste comprar y en la cual vivís, no es tuya, te la prestó el rey. Porque el día que te vayas de esta tierra no te la vas a poder llevar. Con las manos vacías viniste, con las manos vacías te vas. Te vas a ir, solo una diferencia va a haber. Que vinimos chiquitos, nos vamos más grandes, no hay nada más. Nada más. Quizás haya más, no me voy a poner a discutir la diferencia, vinimos inocentes. Nos podríamos ir culpables, pero si sentaste a Cristo te vas justificado. Entonces, eso te dice el enemigo: todo lo que tenés es mío. Y uno, por mantener la paz, dice: sí, sí, hasta que viene y nos aclara, yo voy a entrar en tu casa y te voy a saquear. Nos quedamos en el versículo 7. Entonces el rey de Israel llamó a todos los ancianos del país y les dijo: entended y ved ahora cómo es, cómo este no busca sino mal. Yo estaba buscando la paz, pero ya veo que este está buscando el mal para mi vida. Pues ha enviado a mí por mis mujeres y mis hijos, y por mi plata, y por mi oro, y yo no se los he negado. Y todos los ancianos y todo el pueblo le respondieron: no le obedezcas, ni hagas lo que te pide. Entonces él respondió a los embajadores de Ben-Hadad: decid al rey, mi señor, haré todo lo que me mandaste a tu siervo al principio. Mas esto no lo puedo hacer. Y los embajadores fueron y dieron la respuesta. ¿Ven? El rey Acab dijo: voy a consultar. Y fue y consultó a los ancianos del pueblo. Consultó a aquellos que tenían más entendimiento. Y dijo: miren, estoy viviendo esta situación. ¿Qué me aconsejan? No. Hasta acá le permitiste. Ahora es tiempo de que te pares firme. No mires cómo está tu ejército. No mires eso. Apóyate en el Señor. Dijo: hasta acá. No le des más nada. Y él se lo hace saber. Y se enoja el rey de Asiria. Y viene y duplica. Dice en el versículo 10: Ben-Hadad nuevamente le envió a decir: así me hagan los dioses y aún me añadan que el polvo de Samaria no bastará a los puños de todo el pueblo que me sigue. O sea, es más el pueblo que me sigue, que está conmigo, está diciendo el rey de Samaria acá, que el polvo que hay de la tierra que hay en Samaria. ¿Se explica? Tengo tanta gente, como le dijo Dios a Abraham, ¿no? La de tu descendencia será como la arena al mar, que no se podrá contar. Algo así le está diciendo. Dice: mi gente es tan grande y le quiere infundir temor. Y el rey de Israel respondió y dijo: decirle que no se alabe tanto el que se ciñe las armas como el que las desciñe. ¿Qué habrá querido decir, no? Decirle, le está diciendo esto. Decirle que no cante victoria antes del tiempo, para que lo entienda. Que no cante victoria antes de que culmine la batalla. Eso le está diciendo. Y cuando él oyó estas palabras, estando bebiendo con los reyes de la tienda, y dijo a su siervo: disponeos. Y ellos se dispusieron contra la ciudad. Prepárense, le está diciendo. Así que dijo esto acá. Bueno, preparen el ejército, vamos a ir contra ellos. Y he aquí un profeta vino acá, rey de Israel, y le dijo así: así ha dicho Jehová, ¿has visto esta gran multitud? He aquí, yo te la entregaré hoy en tu mano, para que conozcas que yo soy ¿quién? Jehová. Esto le está diciendo el profeta. Muchas veces nos hablan así, nosotros decimos: yo confío en Jehová, pero esta vez prefiero dejar a Jehová de lado y hacerlo por las mías. Y a veces ahí es cuando salen las cosas mal, cuando no confiamos en lo que nos están diciendo, o lo que nos está diciendo Dios mismo. Dice, y respondió a cabo: ¿por mano de quién? Vos decís, le está diciendo al profeta, vos decís que el Señor me lo va a entregar. Mirá que este ejército es enorme. Es más grande el ejército este que todo el polvo que hay en Samaria. Es mucha multitud. ¿Por mano de quién me lo va a entregar el Señor? Y el profeta le responde: por mano de los siervos de los príncipes de las provincias. Ah, bueno, está bien. Y dijo acá: ¿y quién comenzará la batalla? O sea, ¿qué hago? ¿Espero? Y él le dice: no, comienza tú. ¿Cómo? ¿Quién va a empezar la batalla? Comienza tú. Pero yo soy más débil. Yo no tengo el poder de... Comienza tú. Si no, no sería por mano de Jehová. Si hay algo que nosotros podemos hacer por nuestra propia fuerza, entonces no es por mano de Jehová. Fue por nosotros mismos. Cuando nosotros hacemos algo en la carne, no digamos que el Señor nos usó, porque lo hicimos en la carne. Cuando es algo que escapa a lo nuestro, no lo hubiésemos podido hacer. Eso es el Señor. Cuando Gideón tuvo que seleccionar gente para ir a pelear, eligió como, no me acuerdo ahora, pero creo que eran como 6.000. No me acuerdo. Y él dijo: no, es mucha gente. Esto no, es mucha gente. Necesito menos gente. Pero Señor, si yo digo que vaya con todo este pueblo, van a tener la victoria, van a decir: lo hicimos porque nosotros fuimos y peleamos y ganamos. Y no me van a dar la victoria a mí. Es mucha gente. No necesito mucha gente yo para pelear la batalla. Necesito poco. Resulta que al final Gedeón fue con 300 hombres. Recuerdan que hizo una prueba que hizo que tomaran agua, los que tomaban de una manera y de otra los pusieron a un lado y al otro, y al final se lesionó 300 hombres. Imposible ir a una batalla como la que fue Gedeón y ganar. Y ganó. Entonces le dieron la victoria, y le dieron la victoria al Señor. El Señor dice, el problema aquí es, Señor, nosotros sabemos que a veces hay problemas en nuestros hogares, o en nuestra casa, o en nuestra situación personal, en nuestras vidas, que nosotros en la carne no podemos solucionar. Es demasiado. El enemigo ha tomado tanto territorio que nos está ganando. Y cada vez nos reclama más. Siempre nos está reclamando más. El enemigo nunca se va a conformar. Siempre te va a reclamar más. Siempre va a pedir más de ti. Y entonces, vos te inclinás delante del Señor y decís, Señor, ¿qué hago? No, que no avance más, poner un freno. Está bien. ¿Y cómo hago? ¿Cómo lo hago? Hacelo con este ejército. ¿Qué ejército, Señor? Mirá, tenés oración. Tenés voluntad propia. Podés vencer la carne. El Señor nos da. No te voy a decir, hace ayuno, oración, declará, determiná, hablalo en fe, habla positivo. No te voy a decir eso. Si hicieras eso, lo estarías haciendo la carne. El poder de la mente. Hay un poder, no sé si es un poder, pero hay una filosofía en ese sentido. El poder de la, o la teoría de la atracción. Si vos pensás positivo, todo lo positivo te va a pasar. Y si pensás negativo, todo lo negativo te va a pasar. Eso es una filosofía de vida. Ahora, si yo me levanto, me levantaron un día y dijese, hoy no quiero salir a la calle, siento negativamente que me va a pasar un auto por arriba si salgo de la calle. No voy a ir porque me va a pasar un auto por arriba. Lo más probable no es que te pase un auto por arriba, lo más probable es que no vayas. Eso es lo más probable. Y si vos te levantás y decís, voy a salir de la calle porque no me va a pasar nada, no sé si te va a pasar algo o no, pero sí te va a predisponer que salgas a la calle. ¿Y cuál es la correcta? La correcta es, Señor, gracias por este día, que sea tu voluntad y no la mía. Sonó como versito, pero es así. Me sale en verso a veces. Es así. No estés. Si tuviéramos el poder nosotros, entonces ¿para qué queremos a Dios? Así es el Señor que obra así en nuestras vidas. Y aquí hay una pregunta muy importante, pero ¿quién va a empezar esa batalla? Es una pregunta rara. ¿Saben por qué? Porque el enemigo ya le había empezado la batalla. ¿Vieron lo que venimos leyendo? Y el rey de Asiria le venía pidiendo más y más. Y mirá que mañana voy a ir. Y ya predispuso su ejército. Y este hombre acá dice, Señor, ¿y quién va a empezar la batalla? Tenés que despertarte. Empieza tú. Empieza tú. Alguien lo tiene que hacer. ¿Quién? Voy a abrir una iglesia en tal lado, voy a poner un lugar. Señor, está bien, me gusta, me encanta. ¿Y quién va a estar ahí? ¿Quién lo va a empezar? Quiero que lo empieces tú. ¿Cómo? Quiero que lo empieces tú. Eso está diciendo. Esas cosas. Y vos decís, tenés la opción, ¿eh? Tenés el libre albedrío todavía. ¿Querés empezar o no querés empezar? Este rey acá podría haber empezado a tomar cuentas y a decir, ¿cuánto tengo? Tengo este ejército. ¿Cuántos tienen ellos? Todo este ejército. Salgo perdiendo aquí. Si vas en tu propia carne, seguro que sí. Pero vos tenés a alguien más poderoso. Que no importa cuánto ejército se ponga delante de ti. El poderoso es mucho más fuerte. Tenés a Dios que está de parte tuya. Es como Eliseo, cuando venía los asirios y se levantó allí, ¿cómo se llamaba el Jesse? Y decía, ¡ay, Dios mío, Señor mío, mira todo ese ejército! Tranquilo, que son más los que están con nosotros que los que vienen con ellos. Y Jesse lo miró a Eliseo, pelado, porque era pelado, ¿se acuerdan? No tiene nada que ver que sea pelado, pero era pelado. Y lo mira así, y se mira a él, y dice, ¿estás seguro vos que somos más que ellos? ¿Y qué hace Eliseo? Le dice, Señor, abre los ojos espirituales. Y lo que vio Jesse fue increíble. Vio el ejército de los sirios, y todo un gran ejército de ángeles, pero muchísimos más de los que estaban con el ejército sirio. Y ahí se dio cuenta que es más poderoso el que está contigo que el que está con tu enemigo. ¡Gloria a Dios! Dice, ¿quién comenzará la batalla? ¿Y tú? Y comenzó la batalla. ¿Qué pasó? Vamos al capítulo 20. Vencieron. Israel venció. Y mató cada uno al versículo 20. No, perdón. Dije capítulo. Perdón. Versículo 20. Sí, sería. Estamos en el capítulo 20 igual. Versículo 20. Y mató cada uno al que venía contra él. Y huyeron los sirios, siguiéndolo los de Israel. Y el rey de Siria, Ben-Hadad, se escapó en un caballo con alguna gente de caballería. Y salió el rey de Israel e hirió a la gente de a caballo y los carros, y deshizo a los sirios, causándole gran estrago. Vino luego un profeta, versículo 22, al rey de Israel y le dijo: Ve, fortalécete y considera. Y mira lo que hagas, porque pasado un año el rey de Siria vendrá contra ti. Todavía no ganaste la batalla, le está diciendo. O sea, tal vez ganaste una batalla, pero se te viene una guerra. Esto el año que viene, dentro de un tiempo, quizás muchas veces nos sucede que ganamos una batalla y creemos que somos victoriosos. Lo vencí y he vencido con este problema que me aquejaba mi hogar, o con esta situación de la que ya no podía salir. Pero di el paso, comencé la batalla y estoy venciendo, hermano. Y un tiempo después lo vemos que ha recaído y ha caído peor de lo que venía, o peor de lo que estaba. El profeta le advierte, le dice: mirá que lo bravo no es ganar la primera etapa, lo bravo es mantenerse después. Si quieres ganar la guerra, te tendrás que mantener firme. Dice: fortalécete, le dijo. Ahora ve y fortalécete. Quiero que sepas esto. Vendrá un tiempo en que tendrás que estar firme, bien fortalecido, porque ahí es cuando vencerás. ¿Bien? Versículo 23, ¿no? Dice que vuelve. Esto sucede en nuestras vidas también. Dice: y los siervos del rey de Siria le dijeron: sus dioses son dioses de los montes, por eso nos han vencido. Mas si peleáramos con ellos en la llanura, se verá si no les vencemos. Y tú, fórmate otro ejército como el ejército que perdiste, caballo por caballo y carro por carro. Luego pelearemos con ellos en campo raso y veremos si los vencemos. Y él le dio oído y lo hizo así. Volvieron otra vez los sirios. El enemigo vuelve con un convencimiento. Mira. Dijo: claro, ustedes nos vencieron porque su Dios es Dios en las alturas. Dios de los montes, ¿no? De los lugares altos. En aquel tiempo se creían esas cosas. Estaba el Dios de los valles, el Dios de los ríos, creo que todavía hay. Hoy existe el Dios de las encrucijadas, el Dios del. ¿No? Hoy existe. En ese tiempo se creía también eso. Y los sirios dijeron: esto es claro, nos han vencido porque su Dios es Dios de monte. Es Dios de altura. Y nosotros fuimos a pelear al reino de su Dios, en su territorio. Veamos ahora si hacemos la batalla aquí abajo, al ras del suelo, en el valle, en lo bajo. Veamos ahora si también nos vence. En otras palabras, voy a decir cómo lo aplico esto a mi vida. Bien, cuando nosotros estamos bien, cuando nosotros estamos con un buen trabajo, somos apreciados por todos, estamos allá arriba. Ahí, por favor, si Dios nos obra bien, todas las cosas buenas que nos pasan las atribuimos al Señor, como dicen, son las bendiciones de Dios. Dios me bendijo. Pero estamos arriba, no estamos pasando una necesidad. Estamos arriba. Estamos en lo mejor de nuestras vidas. No estamos pasando por ninguna etapa baja. Y lo que le está diciendo es: claro, cuando estás allá arriba, tu Dios es un vencedor. ¿Quién sabe si ese fue tu Dios? Es que estás allá arriba. Tu economía te permite ciertos lucros. y tu buen estatus social también te lo permite. Tu auto te permite llegar a todos los lugares, aunque sea invierno y llueva y haya una tormenta, y puedes atravesarla tranquilamente. Veamos ahora, si te quitara todo eso como se le quitó a Job, y caes en el valle de la depresión, en el valle de quedarte sin empleo, si consideras que tienes un Dios tan grande como el que tenías en aquel momento. Y el enemigo te empieza a atacar por ese lado. ¿Nunca sintieron que cuando están en el momento más bajo, más depresivo, parece que todo empieza a salir mal en nuestras vidas, parece que Dios nos abandonó? ¿Nunca sintieron eso? Y entonces el asirio dice, vamos a ver si tu Dios es tan poderoso. Cuando estás tan mal que ni siquiera te puedes arrodillar, a orar y hablar con Él y a pedirle con fe, porque tu fe te está faltando. Y te quiere agarrar en esa decaída que tienes en tu vida. Pero sucede de que sí fueron vencidos. Sucede, se la voy a hacer más corta porque no quiero hacerlo muy extenso. Sucedió que sí fueron vencidos. No solo fueron vencidos, si lo siguen leyendo. Lo voy a retomar desde el 25. Dice, vino entonces el varón de Dios al rey de Israel y le habló diciendo, así dijo Jehová, por cuanto los asirios han dicho, Jehová es Dios de los montes y no Dios de los valles, yo entregaré toda esta gran multitud en tu mano para que conozcáis que sí, que yo soy Jehová. 7 días estuvieron acampados los unos frente a los otros, y el séptimo día se dio la batalla, y los hijos de Israel mataron de los sirios en un solo día 100,000 hombres de a pie. Los demás huyeron a Afec, a la ciudad, y el muro cayó sobre 27,000 hombres que habían quedado. También Ben-Hadad vino huyendo a la ciudad y se escondió de aposento en aposento. Entonces sus siervos le dijeron, he aquí, hemos oído de los reyes de la casa de Israel, que son reyes clementes. Pongamos pues ahora silicio en nuestros lomos y soga en nuestros cuellos, y salgamos al rey de Israel a ver si por ventura te salva la vida. Miren, versículo 32. Ciñeron pues sus lomos con silicio y soga a sus cuellos. Imaginan cómo están. ¿Se imaginan? Sogas como esclavos. Y vinieron al rey de Israel y le dijeron, siervo Ben-Hadad dice, tu siervo Ben-Hadad dice, te ruego que vive mi alma. Y él respondió, sí, si él vive aún, mi hermano es. Esto tomaron a aquellos hombres por buen augurio y se apresuraron a tomar la palabra de su boca y dijeron, tu hermano Ben-Hadad vive. Y él dijo, id y traerle. Ben-Hadad entonces se presentó ante Acab y él lo hizo subir en un carro. Y le dijo Ben-Hadad, las ciudades que mi padre tomó al tuyo, yo las restituiré. Te las devolveré. Las ciudades que mi padre, mis antepasados, le robaron a tus antepasados, yo te las voy a devolver. Eso le está diciendo. ¿Dónde me quedé? En el 34. Y le dijo, Ben-Hadad, las ciudades que mi padre tomó al tuyo, yo te las restituiré. Y haz plazas en Damasco para ti, como mi padre las hizo en Samaria. Y yo, dijo Acab, te dejaré partir con este pacto. Hizo pues pacto con él y lo dejó ir. Y vino un profeta y le dijo, Acab, hizo así. Le dijo acá, ¿por qué dejaste ir a tu enemigo? ¿Por qué lo dejaste vivo? ¿Por qué dejaste algo ahí? ¿Por qué no lo trajiste del todo? ¿Por qué no lo erradicaste de una vez? ¿Por qué dejaste una puertita abierta que mañana te va a venir a hacer la guerra? ¿Por qué? Lo hace el profeta, lo hace con una alegoría o con una enseñanza. Miren, con esto vamos a terminar. En el versículo 35 dice: entonces un varón de los hijos de los profetas dijo a su compañero por palabra de Dios: hiéreme ahora. Mas el otro no quiso. Le dijo un profeta a otro profeta, le dijo: pégame, hazme daño, hiéreme ahora. Y el profeta, el otro, no entendió que venía de Dios. Él le dijo: por cuanto no has obedecido a la palabra de Jehová, he aquí que cuando te apartes de mí, te herirá un león. Y cuando se apartó de él, lo encontró un león y lo mató. Al otro profeta, al que le dijo, no quiso herir a este. No tiene los nombres aquí los profetas. Luego se encontró con otro hombre y le dijo: hiéreme ahora. Y el hombre le dio un golpe y le hizo una herida. Se encontró con Cristian y le dijo: pegame acá. ¡Pum! Le bajó los dientes. No entendía Cristian por qué, pero lo... Entonces este profeta se presenta ante el rey, miren, así como está. Dice, 38, ¿no? Y el profeta se fue y se puso delante del rey en el camino y se disfrazó poniéndose una venda sobre los ojos para que no vea. Se ve que le pegó en el ojo, ¿no? Una perca. Y para que no vea el rey la herida del profeta, se tapó y se presentó delante del rey. Y cuando el rey pasaba, él dio voces al rey y dijo: tu siervo salió en medio de la batalla y he aquí que se me acercó un soldado y me trajo un hombre diciéndome: guarda a este hombre y si llegare a huir, tu vida será por la suya o pagarás un talento de plata. Le dijo esto el profeta vendado al rey: mira, rey, lo que me ha pasado. De la batalla salió un hombre que tomó un ¿cómo se dice? Como cuando agarras uno de un rehén, ahí está. Tomó un rehén y me dijo: guarda este rehén, te lo encargo. Si se escapa, tu vida vas a dar por la vida de ese hombre. Y si no, tendrás que pagar un precio muy alto. Así que no lo dejes ir, porque te va a salir caro. No lo dejes ir. Esto le dijo el profeta que había sido golpeado, herido por el otro, al rey. Bien. Mientras tu siervo estaba ocupado en una y en otra cosa, el hombre desapareció. Entonces el rey de Israel le dijo: esa será tu sentencia. Tú lo has promulgado. Así que desapareció, entonces tu vida vas a dar por eso. Tú misma, por tu propia boca, te has sentenciado. Y en ese momento, el profeta se saca la venda que tenía y lo estaba cubriendo. Y el rey lo reconoce. Se da cuenta que era uno de los profetas. Pero él se quitó de pronto la venda de sobre sus ojos. Y el rey de Israel conoció que era de los profetas y le dijo: así ha dicho Jehová, por cuanto soltaste de la mano al hombre de mi anatema, tu vida será por la vida suya y tu pueblo por su pueblo. Esas áreas de la vida de las que estábamos hablando, en las que el Señor te dice: bueno, ahora tú comenzarás la batalla, ganamos, pero tenemos que prepararnos porque se viene una peor, hay que aguantar. Tenemos paz por un tiempo, hay que aguantar la paz. Pero luego se vendrá una guerra mayor. Si dominas y dejas a tu enemigo ahí, al alcance de tu mano, no es lo mejor que puedes hacer. Nunca dejes una puerta abierta, porque algún día caerás en ella. Dejas vivo al enemigo que va a venir de vuelta por ti. El Señor dice: porque lo dejaste vivo. Yo no te mandé a que radiques de ti todo lo que hace mal sobre tu vida. Todo lo que hace mal, no dejes algo. Si dejas algo, entonces ese algo mañana podrá crecer. Este rey, Acab, liquidó todos los sirios, pero dejó vivo al rey. Y se hizo amigo. Es como decir: he limpiado toda mi casa, Señor, para servirte. Pero con este Con este tenemos una amistad. Con este vamos a estar, yo espero que cambie. El Señor sabe que no va a cambiar. Sabe que se va a fortalecer. Y un día que se fortalezca y levante de nuevo su ejército, va a entrar de nuevo contra ti. Y tú capaz que pasaron 20 años y volvés a tener ese problema que habías vencido hace 20 años atrás. Y decís, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Porque no lo erradicaste. No lo quitaste del todo. Dejaste algo. Dejaste una puerta abierta. Dejaste una amistad con el pecado. No una amistad, una amistad. Te has amigado. Te has acostumbrado. Es lo que hablamos hoy. Empezaste a acostumbrar. Y cuando dijiste, bueno, lo voy a eliminar, comenzaste a eliminarlo. Pero dejaste una parte ahí que te cae bien. Quizás a veces son momentos de confrontar gente que nos está haciendo mal en nuestras vidas. Por ejemplo, gente que te envía mensajes que no son los mensajes que debería recibir un cristiano. Llega un momento en que uno tiene que decirle, mirá, che, no me mandes más estos mensajes. Pero algunos de nosotros decimos, bueno, yo ya no... Quizás mi problema era ponerle la pornografía, mucha gente lo supo, y ahora yo liquidé ese tema, ya no la miro, pero de la gente que lo sabía, me quedaron algunos amigos que todavía me mandan esos mensajes, y entonces, bueno, está, de última, yo no los miro, ya está, el amigo me lo manda. Ahí vamos. El Señor dice, no, mandale un mensaje a tu amigo, decirle, no me mandes más esos mensajes, o te elimino del chat, o de lo que sea, del WhatsApp, o de lo que tengas. Eso está diciendo. Está bien, no solo quiero que tú termines con todo esto, quiero que no dejes vivo al rey y que te animes. El Señor nos dice, a veces nos manda a hacer cosas que nosotros decimos, no sé cómo lo voy a hacer, no sé cómo me voy a poder parar, no sé. El Señor a veces nos dice, solamente pon tu mirada en mí. Yo pensamiento de bien tengo para ti, no de mal. A veces el Señor nos manda a hacer cosas que requiere mucho de nuestro tiempo, requiere mucho de nuestra fe. Muchas veces, de los que estamos aquí, queremos servirle al Señor. Y somos como Acab. Empezamos a destruir todas las cosas que nos impiden servirle al Señor, pero dejamos algo ahí. Algo ahí, que el día que el Señor nos quiera usar, nos va a mandar un profeta y va a decir, ¿viste esto? Así dice el Señor, esto dice el Señor. Estás cortado del rey. Como el rey Saúl. El rey Saúl, por hacer algo que no tenía que hacer, fue cortado del reino. Nosotros tenemos que ser como Pedro. Cuando el Pedro vio al Señor que venía sobre las aguas, estaban todos en la barca. Y venía el Señor sobre las aguas y ellos creían que había sido un fantasma, pero el Señor le dijo, no teman, no teman. Soy yo que vengo a ustedes. Y le dijeron, Señor, si eres tú, ven y sube a nuestra barca. ¿Le dijeron eso? No. Pedro se adelantó y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Entonces Jesús le dijo, bueno, Pedro, yo quiero que te levantes y vengas a mí. Vas a dar uno, dos, tres pasos, Pedro. Luego que des uno, dos, tres pasos, te vas a dar cuenta que estás haciendo algo sobrenatural. Que uno en realidad no puede caminar sobre el agua. Vas a pensar lo que estás haciendo. Vas a perder la fe en mí porque vas a escuchar los vientos que vienen a los costados. Vas a quitar tu mirada y vas a escuchar los vientos de los costados. Y vas a mirar que se viene la tormenta. Y te vas a dar cuenta, Pedro, que estás caminando donde no tienes que caminar. Entonces te vas a hundir. Pero no te preocupes, Pedro, porque yo voy a extender mi mano y te voy a sacar. ¿Todo eso le dijo el Señor? ¿O le dijo, ven? Muchos de los que estamos aquí a veces decimos, Señor, Señor, yo te quiero servir. Si eres tú, si tú realmente me estás llamando, mándame, llámame, que yo vaya a ti. Y te dice el Señor, sí, bájate de la barca. Todos los que estaban en la barca fueron salvos, ¿eh? Pero solo Pedro se bajó. Solo Pedro se bajó. Porque los otros dijeron, no. No sé si lo dijeron, pero seguro que escucharon al Señor y habrán pensado, es una locura. ¿Caminar sobre las aguas? sido pecador toda la vida, sabes que no se puede. No sé qué habrá pasado en la barca. Pero muchos de los que se quedaron en la barca, o todos los que se quedaron en la barca, fueron salvos. Si ponemos que la barca es la iglesia y el Señor te habló en tu corazón, y tú has visto al Señor, o has escuchado la voz del Señor que te llama y quiere que sirva, pero el Señor quiere que haga algo que para el resto es locura. Quiere que bajes de la barca. Y si me caigo, bueno, Pedro nos preguntó si se caía. Cuando uno quiere servir, vos no andás mirando para los costados. Te bajás de la barca y empezás a caminar. Y quiero que sepas algo, te vas a hundir. No es firme caminar en el Evangelio. No es firme. Y se van a levantar vientos y temporales. Y en algunos momentos vas a mirar para los costados. Pero si confiaste en que ese llamado fue del Señor, Él va a poner tu mano y te va a levantar. Y aunque quizás por momentos pareció que fuiste humillado y que los demás, sentiste la vergüenza de los demás que te están mirando, los demás sintieron que el Señor personalmente vino por vos y te levantó. Eso es tener fe en el Señor. Cuando el Señor te manda a pelear una batalla en tu vida, no mires para los costados, pelea. Y te dice, bueno, da el primer paso. Lo hizo Pedro, lo hizo el rey Acab. ¿Quién dará el primer paso? ¿Quién empezará la pelea, la batalla? Tú empieza. No esperes por otro, empiézala tú. No, pero yo mejor prefiero llamar al pastor, que el pastor ore. Empieza tú tienes también oración. A ti se te enseñó a orar. Bueno, sí, pero es mejor el Señor, porque el Señor tiene el pastor, porque tiene más relaciones contigo. Pero yo quiero una relación contigo, la que tengo con el pastor, la que tengo con el predicador, la que tengo con la hermana, es con ellos. Yo quiero contigo tener una relación. Y quiero que lo que te digo a ti, te lo digo a ti. Cuando te dice, Pedro baja de la barca, no le dijo a Juan, ni a Jacobo, ni a Felipe. Se lo dijo a Pedro. Y Pedro bajó. Y no le importó a Pedro si era agua o si era tierra. Él dijo, yo voy a caminar como camina el Señor. Y me voy a encontrar con Él. Y te podrás hundir, pero el Señor está ahí para salvarte. El Señor quiere que te bajes de la barca. Que camines. Vamos a escuchar una canción. Quiero que la escuches. Tanto en tu vida como en el servicio. Quiero que prestes atención. Tienes que moverte. No esperes que otro te llame. Tienes que moverte. No esperes que el enemigo empiece. O que otro empiece por ti. Tú tienes tus propios dones y talentos. Y si no sientes el llamado del Señor, no te muevas. Pero aquel que siente el llamado del Señor, se mueve. Se mueve en fe. Amén. Gloria a Dios. ¡Avanza! ¡No te detengas, iglesia! ¡Avanza! ¡Gloria a Dios! ¡Sal de la barca! ¡Sal de la barca y arranca, camina! ¡Gloria a Dios! ¡Gracias, Señor! ¡Por tu pueblo! ¡Bendito Dios! ¡Viene la recompensa! Gloria a tu nombre, bendito Dios. Gloria a tu nombre.